Se inauguró el 32º Festival de Ciencias y Tecnología de la Universidad Tecnológica Kimchaek el día 21. Los profesores, investigadores y postgraduados presentaron más de 190 datos que valen para desarrollar las ciencias y tecnología de punta del país y acelerar la originalidad, modernización, rigurosidad científica e informatización de la economía nacional. El festival se realiza en forma de publicación de los éxitos científicos y técnicos y exhibición de productos técnicos de punta, dividiéndose en 8 secciones como industria mecánica, tecnología informática, metal y extracción, ciencia básica y otras.